en Clura 9 Radio, nos interesa escucharlos. Los invitamos a hacernos llegar sus preguntas en nuestros grupos de Facebook, WhatsApp, Telegram y también ahora que se unan a nuestros canales WhatsApp, Telegram e Instagram. Tenemos más herramientas cada día. Y la pregunta de la encuesta del día de hoy para nuestra querida familia de Luna 9 Radio es: ¿has escuchado el término neuroplasticidad? Opción A: sí, pero no comprendo qué significa. Opción B: sí lo he escuchado, sí lo comprendo, ¿a qué se refiere? Opción C: no lo había escuchado. Antes de finalizar el programa, daremos el resultado de la encuesta y nuestro compartir al respecto. Así que los invitamos a que compartan su experiencia en dichos grupos. Además que tenemos el chat en nuestro grupo de Facebook. María Luisa, vamos a dar inicio al programa que tenemos preparado. Claro que sí, Francisco, y como cada mañana de viernes, comenzaremos compartiendo la frase del día. Y la frase de este día es: cada palabra que vivimos puede reconfigurar nuestro cerebro. Y mucho de qué conversar al respecto de este tema. Cada experiencia de vida es una unidad de crecimiento y hoy aprenderemos acerca de un tema del mucho por conocer. Sí, Francisco, crecer es una tarea que nos llevará toda la vida a realizar. Cada viernes analizaremos una película, libro, podcast, cápsula, documental o biografía que aporten tomas sobre el crecimiento, la vida y la. Analizaremos la película de la calle, The Freedom Riders, es una película basada en hechos reales, protagonizada por Hilary Swank como Erin Growell. Diarios de la calle narra la historia inspiradora de Erin Growell, una joven maestra que llega a un instituto conflictivo de Los Ángeles para enseñar lengua y literatura a estudiantes de contextos vulnerables marcados por la violencia. Con empatía y compromiso, Erin desafía el sistema educativo tradicional y motiva a sus alumnos a escribir sobre sus propias vidas en diarios personales. A través de la escritura, los estudiantes comienzan un proceso de sanación, autoexploración y transformación profunda. Escribir les permite reconfigurar su identidad, encontrar su voz y soñar con un futuro distinto. La no usa el término neuroplasticidad, muestra con claridad cómo nuevas experiencias significativas como la escritura reflexiva y la narración personal generan cambios en la forma de pensar, sentir y actuar. La práctica constante de escribir sobre sus vivencias transforma la percepción que los jóvenes tienen de sí mismos y amplía sus posibilidades cognitivas, emocionales y sociales. En la trama de la película nos encontraremos con frases significativas como: yo escribo porque me ayuda a entender lo que siento cuando escribo. Perdón. Escribo porque eso me ayuda a entender lo que siento. Cuando escribo, soy libre. María Luisa, ¿con qué te quedas del mensaje que transmite la película Diarios de la Calle? Francisco, pues esta película, como bien lo comentabas, nos habla de la importancia de la escritura, en este caso para transformar vidas. Y bueno, pues es una película que toca temas muy importantes como la escritura como herramienta de sanación, la resiliencia y el crecimiento personal al que lleva al ser humano a través de esta escritura. Diarios de los chicos que escriben de lo que están viviendo en ese momento. Nos habla también de la diversidad cultural y social y del poder de la empatía y el vínculo humano. Como cuando alguien se interesa por esas personas realmente, genuinamente, se puede transmitir ese interés y les puede hacer saber a través de su contacto, de su convivencia, el que son importantes, son valiosos y les hace llegar esta herramienta tan importantísima como lo es la escritura. Quienes no recordamos en nuestro transitar por la formación académica el impacto que ocasionó un maestro o una maestra que se acercó a nosotros con el interés genuino de ver qué estaba pasando en nuestra vida, por qué estábamos rebeldes, por qué nos sentíamos tristes o por qué no estábamos teniendo amigos, y cómo estas personas con un corazón empático nos han ayudado para que podamos tener una mejor experiencia de vida. Esto es lo que muestra la película, lo que se puede llegar a lograr con empatía, con esa entrega hacia la vocación y también lo que se puede lograr a través de la escritura, cómo las vidas se transforman. Con eso me quedo, Francisco. No sé, ¿qué te parece a ti el que haya películas que no solamente quieran entretener, sino también nos compartan herramientas valiosas para que podamos tener mejores experiencias de vida? Muchas gracias, Mari. De verdad que me gusta cuando tienen un mensaje así fuerte, transformador, esos mensajes, como bien dices, de la diversidad cultural. ¿Por qué me relaciono mucho? Porque es cuando lo vine a ver, cuando vine aquí a empezar a la universidad, vine joven a este país y aquí de todas las nacionalidades. Entonces entiendo eso, la problemática de cada, digamos, grupo, de cada nacionalidad. Es distinto en Centroamérica que Sudamérica, incluso es diferente que en México. Entonces nos plantea distintas problemáticas y cómo solucionarlas, ¿no? Entonces ese tipo de mensajes que tienen ayuda muchísimo y le brindan herramientas increíbles para la forma y luego transmitirlo a próximas generaciones. La verdad que me encanta con esos mensajes que tiene y acá lo estamos viendo en la película del día de hoy, Mari. Así es, Francisco. Así que les recomendamos a quienes quieran ver una película que les aporte mensajes significativos, esta puede ser una gran opción para este fin de semana. Muchísimas gracias, Mari, por compartirlo el día de hoy aquí en el Café de las Mañanas en nuestra sección Creciendo Juntos. Vamos a una breve pausa comercial y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. No sin antes recordarles que pueden participar tranquilamente en nuestra encuesta del día de hoy. Y recuerden que en cada programa es una encuesta. Hoy no podía ser la excepción, así que los invitamos a que participen en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram y de Facebook. También está ya en nuestro canal de Instagram, así que nos encuentra directamente como Fem Luna Network. Así nos encuentra. Ahora vamos a poner el link, pero la pregunta del día de hoy es: ¿has escuchado el término neuroplasticidad? Opción A, sí, pero no comprendo qué significa. Opción B, sí, lo he escuchado y sí comprendo a qué se refiere. O la opción C, no lo había escuchado. Así que, porque su opinión cuenta, al final de este conversatorio vamos a estar compartiendo el resultado de la encuesta y nuestro sentir al respecto. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Dando Luna Digital, versión Line. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1 551 254 8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1792, un día como hoy, se realiza la fundación de la ciudad de Manzanillo, Cuba. 1966, en Inglaterra, se da inicio la novena Copa Mundial. 2010, un día como hoy, ocurre un eclipse de sol total en el hemisferio sur, que puede verse desde la Polinesia Francesa, en la Isla de Pascua y en América del Sur. Hoy, 11 de julio, se celebra el Día Mundial de la Población. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que Nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.expertascorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia? ¿Tienes conflictos en tus relaciones? ¿Tienes dificultad para hacerte responsable de tu propio bienestar? Soy María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica, tanatóloga, y con gusto te guiaré a encontrar una buena solución. Descubre dónde se esconde el amor, dónde está el amor bloqueado. Como tanatóloga, te acompaño en procesos de duelo por alguna pérdida significativa. Por ejemplo, muerte de un ser querido, pérdida de empleo, jubilación, nido vacío o ruptura amorosa. Llama ahora mismo. Acompañamiento psicoterapéutico y tanatológico. Sesiones de 2 horas online y presenciales. Para hacer una cita, contáctame al WhatsApp +52 314 109 85 02. ¿Buscas atención pediátrica de calidad para tu hijo? En Pediacrece, cuidamos su salud con calidez y experiencia. Especialistas en pediatría, asesoría en lactancia materna y nutrición infantil. Si tu hijo tiene dificultades para comer, ofrecemos un manejo integral y personalizado. Estamos recertificados por el Consejo Mexicano de Pediatría, brindándote la seguridad que necesitas. Agenda tu cita hoy llamando al +52 562 613 0392. Pediacrece, creciendo contigo. ¿Te gustaría recibir nuestras voces directamente en tu WhatsApp? Únete ahora a nuestro canal y no te pierdas ningún programa. Búscanos como Luna 9 Radio Digital en WhatsApp o visita nuestra web bit.ly/Luna9 Radio Digital. Ya está aquí la edición 160 de FEM International. Celebramos la independencia de Argentina, Colombia y Perú. Y lo hacemos con el alma. Reflexionamos sobre la vida como el regalo más valioso que nos fue dado. En salud, una pediatra sin ser mamá nos habla desde la empatía, no desde la experiencia. Honramos los símbolos patrios del Perú y viajamos a destinos paradisíacos que te robarán el aliento. Descubre Maido, el mejor restaurante peruano del mundo en 2025. Déjate sorprender con un nuevo artículo fascinante en nuestra sección de arte virtual. Lee nuestra revista. En plataformas digitales, vive una experiencia totalmente interactiva con FEM International Magazine. Inspiración que trasciende fronteras. Diana Mindlin, psicóloga argentina especializada en psicoterapia gestal, crítica y guionista cinematográfica, estará con nosotros este sábado a las 2 horas de New York en vivo por nuestro canal de YouTube. Comparte con nosotros el tema, Devolvé mi amor. Suscríbanse a nuestro canal, FEM International TV. Los esperamos. Fue un espacio. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Instintos, nunca más te dejo ir. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo o su hermosa flor son exactamente 10 y 26 minutos. Está parcialmente soleado en New Jersey y tenemos una temperatura que está en 81 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 84. Es decir, estamos en 28 grados Celsius con una sensación térmica de 29. Estamos de regreso, si es que recién nos sintonizan, los invitamos a disfrutar con nosotros del Café de las Mañanas en la sección Creciendo Juntos bajo la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla. Agradecemos a nuestra querida familia radio por brindarnos su preferencia. Les recordamos que si no les es posible escucharnos en vivo, podrán hacerlo en nuestros grupos de WhatsApp, perdón, canal de Telegram y nuestra página de archive.org o en nuestra página de archive, así con v.org. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Este programa queda grabado para la posteridad. Los invitamos a que sean parte de nuestros grupos. Continuamos con nuestra programación, ya que el día de hoy ocupa el tema de la neuroplasticidad y la escritura. Adelante, Mari, por favor. Muchas gracias, Francisco. Pues sí, vamos a mirar presión sobre este importante tema que nos implica a todos, Francisco. Y para ello está con nosotros Andrea Aranda Vigo, originaria de Vélez, Málaga. Ella es gestora cultural con amplia trayectoria en certámenes y revistas literarias. Participado en diversas antologías como Y lo demás es Silencio 8 de Chiado Book y la de concursos Luz de Luna, Versos desde el Corazón, Otoño e Invierno y Madre Mía de Diversidad Literaria. Su trabajo ha sido reconocido en varias de ellas como finalista. Está incluida en el catálogo de autores malagueños Bookeron y es coordinadora de talleres literarios para empresas, ayuntamientos y bibliotecas. Además, ha organizado múltiples eventos culturales, como el Encuentro Poético y Recital Abierto en la Sala Casarte Azul y el taller Nacimiento de la Razón Poética, en colaboración con la Fundación María Zambrano. Andrea es una de las organizadoras del Festival Cultural de La Villa, junto con el Ayuntamiento Vélez Málaga y la Asociación Sociocultural Existe. También ha promovido encuentros literarios de coloquio en la Biblioteca Municipal Federico Bahey. En el ámbito creativo, es coautora de Lirifonía, un proyecto que fusiona poesía y música en directo. Como escritora, ha publicado Ling Jun Ziyu, Ediciones del 2023, un manual sobre las heridas de la infancia, y el poemario Mi alma y tú, Minotauro, publicado por Editorial Loto Azul. Su labor en la literatura y la gestión cultural la convierten en una figura activa dentro de lo cultural. Bienvenida, Andrea. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues por aquí, con calorcito y con muchas ganas de tener una buena charla. Muy buenas tardes, Andrea. Buenos días en México, en Estados Unidos, Colombia, Perú. Muy buenos días para quienes nos escuchen en esta parte del mundo. Buenas tardes para ti. Pues nos da mucho gusto. También nosotros estamos entusiasmados por tener esta interesante charla contigo, este tema que es sumamente fascinante. Nosotros en Luna 9 Radio Digital nos interesa fomentar la lectura y la escritura. Y bueno, que hoy nos traigas este tema a ponerlo en la mesa es una herramienta muy, muy valiosa que podamos comprender la importancia de la escritura como una herramienta de neuroplasticidad, Andrea. Y para comenzar este tema, a mí me encantaría que nos ayudes a definir qué se refiere el término plástico, ubicarnos en un contexto para los que pudieran no estar empapados. Bueno, muchas gracias. Bueno, la neuroplasticidad, si le quitamos el nombre rimbombante, no deja de ser más que la capacidad que tiene nuestro cerebro para poder adaptarse. La adaptación conlleva un cambio y una reorganización. Entonces, ver al cerebro como, como lo que es, ¿no? Un ser vivo, igual que el resto del cuerpo, está vivo, y se va transformando con el tiempo, gracias pues a esa regeneración celular, a nivel neuronal, todas esas nuevas conexiones que vamos haciendo a lo largo de la vida, a través de nuestras experiencias, de nuestros conocimientos. Entonces, es algo que está continuamente en un cambio, ¿no? Entonces, no deja de ser eso. La neuroplasticidad lo que trabaja es conocer cada vez más cómo funciona nuestro cerebro para luego saber interpretar el porqué de las cosas que hacemos, por qué interpretamos cómo interpretamos la vida, todo, ¿no? Todo lo que es al final, todo lo que alberga el ser humano, pero a través de la mirada más específica de lo que es la ciencia, más específicamente lo que es el cerebro. Tanto a nivel funcional, estructural, todo lo que es las nuevas conexiones, ya te digo, no deja de ser más que esa capacidad que tiene nuestro cerebro de cambiar. Muchísimas gracias, Andrea, para tener este contexto y partir todos de donde mismo y preguntarte, Andrea, ¿qué relación tiene la neuroplasticidad y la escritura? Bueno, como os comentaba, esa capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse, ¿no? La escritura lo que le proporciona es precisamente son herramientas. A través de todo lo que es la teoría, porque dependiendo de qué tipo de escritura también llevemos, nuestro cerebro trabaja de una manera u otra. Es curioso, ¿no? Dependiendo del enfoque que le demos a la escritura, vamos a trabajar unas regiones u otras de nuestro cerebro. ¿Qué función tiene? Pues prácticamente lo que nos va a hacer es conectarnos. Y como, es como una manera de trabajar en conjunto con nuestro cerebro a la vez que él ya se va autoensamblando. Muchísimas gracias. Qué importante es tocar este tema, sobre todo ahora que se está haciendo uso de muchos aparatos electrónicos para escribir. Platícanos, Andrea, ¿escribir a mano activa el cerebro de forma diferente que escribir en una computadora? Sí, claro. Las regiones que nosotros trabajamos a la hora de escribir a mano no es lo mismo que trabajar con una computadora o con el teléfono móvil o porque date cuenta con varias cosas. Cuando nosotros estamos haciendo la escritura, estamos trabajando partes del cerebro que trabajan lo que es, podría decir, lo que es el tacto fino, lo que es la precisión, ¿no? También lo que es la retención visual, lo que es la memoria visual. Trabajamos pues eso, lo que es la corteza frontal, ¿no? Que es la que mueve las manos y los dedos, también lo que es la ayuda a la conformación de las palabras, la estructura, el lenguaje, porque date cuenta también una cosa que a lo mejor no tenemos en cuenta y es que cuando lo hacemos a través de ordenadores, ya hay unos sistemas predefinidos que nos ayudan con la palabra. Si tiene una falta de ortografía, si no la escribimos bien, da igual, porque el autocorrector automáticamente lo va a poner bien. Y eso en realidad lo que hace es que entorpece mucho la función creativa. Porque yo voy buscando, cuando yo voy a escribir a mano, yo necesito de tener un momento íntimo con el papel. De la otra manera es como que se pierde esa necesidad de hurgar dentro de uno, de ese rebuscar dentro del cerebro, hacer esas conexiones para encontrar la palabra correcta, cómo escribirla y cómo procesamos todo eso es muy diferente a cuando lo hacemos en papel y cuando lo hacemos con algún aparato electrónico. Muchísimas gracias, Andrea. Andrea, ¿y qué podemos ver como efectos con aquellos niños que ya nacen con los aparatos electrónicos en la mano, que están muy chiquititos y lo primero que hacemos, a lo mejor equivocadamente, es entretenerlos con estos aparatos electrónicos y que en las escuelas también ya se está usando aparatos electrónicos para su proceso académico y ya el arrastrar el lápiz, ya no se usa tanto el colorear con sus manitas, ya no se usa tanto. ¿Qué efectos vamos a ver en estos niños? Bueno, ya se están viendo algunos efectos. Hay algunos especialistas que ya están hablando. De hecho, ya hay en los países nórdicos aquí de Europa, ya se está retirando precisamente las tablets, ordenadores, y se está volviendo precisamente a lo que es el convencional. Libro, bolígrafo. Además, no sé si os acordáis vosotros, nosotros vivimos un momento mágico del cambio del lápiz al bolígrafo. Eso de que no podías borrar con un bolígrafo tan fácil como con el lápiz, o sea, todas esas etapas los niños se las están perdiendo. Yo recuerdo un montón de cosas en ese aspecto. De hecho, te digo, están volviendo a quitar aquí en los países nórdicos de Europa y centro europeo. Hay algunos que están quitando ya la tecnología de las aulas porque están viendo que los niños no están avanzando como se quería teorizar, ¿no? Se teorizaba de que, bueno, que la tecnología y tal iba a hacer que avanzara. En realidad lo que ha hecho, y referente a los más pequeños, que son los que más preocupan, lo que se ha demostrado es que la masa cerebral está aumentando de tamaño por la sobreestimulación. Y el problema es que ahora mismo, cuando tú a un niño pequeño empiezas a reconfigurarle el cerebro, cuando todavía no lo tiene configurado por completo, bajo una sobreestimulación, el cerebro trabaja más allá de lo que puede, porque en realidad nosotros recibimos demasiada información, son muchos inputs, estás continuamente recibiendo información y nuestro cerebro no está preparado para tanta información. A un niño chico lo que le hace es básicamente reconfigurar el cerebro, aumentarlo de tamaño y en el día de mañana. El problema es que está acostumbrado a tener tanta, tanta, tanta, tanta estimulación que todo lo demás le parece lento, anodino, insípido, como quieras llamarlo, pero no le llama la atención. Por eso hay tantos niños que desde tan jóvenes ya empiezan a presentar también síntomas de depresión, ansiedad, porque es que es como un edulcorante que le meten a la vida, ¿no? Es como, por ejemplo, los potenciadores. Yo muchas veces me río, pero lo suelo asimilar a eso porque la gente lo entiende. No sé si conocéis lo que es el glutamato. El glutamato es el saborizante este que se utiliza para potenciar todas las comidas. Pues con la tecnología pasa un poco igual. A los niños los están sobreestimulando. Entonces llega un momento en el que cualquier cosa, una lectura, una escritura a mano, les parece lenta, les parece tediosa. Y por eso lo están quitando de la escuela. Porque están viendo que no es que vaya en mejoría, sino todo lo contrario. Impresionante, Andrea, que nos compartas el impacto de la eliminación de la escritura a mano que está ocasionando en los niños. Y es muy cierto, hay países que ya se dieron cuenta de los efectos que está ocasionando y están haciendo esos cambios en los procesos educativos, sobre todo en los más pequeñitos. Se entiende que a lo mejor en niveles universitarios, bueno, ya por la agilidad de los electrónicos se requiera, pero en esas primeras etapas académicas, sí, se están dando cuenta que no apoya para nada. Muchas. Andrea, ¿puede ayudarnos a procesar las emociones difíciles? ¿Cómo es que la escritura nos puede impactar en el tema emocional? Bueno, pues en lo emocional, realmente de muchísimas maneras. Podemos procesar, al final esa es la palabra clave, yo creo, un poco de la neuroplasticidad, la neurociencia, todo lo que sea neuro, un poco, va por ahí el procesamiento. Nos ayuda a procesar, a ordenar, a darle la categoría, porque muchas veces, por desgracia, esta vida tan rápida que llevamos, una de las cosas que no nos deja es priorizar, ¿vale? Entonces, no sabemos darle o determinar qué es importante, qué es urgente y qué requiere de mi atención y qué no. Tendemos a acumular un montón de emociones al cabo del día no procesadas que luego el cerebro se tiene que encargar de reordenar. Al no saber cómo, empieza a tomar todas las realidades, se sobrecarga. Eso es muchas veces lo que nosotros conocemos como el burnout, que también conocéis en el trabajo, es como que ya están a tope, ya no pueden más, porque le estamos dando a procesar, es como si hay una persona que se dedica a ordenar una estantería y le empezamos a dar producto de una manera muy rápida y no tiene tiempo para ver dónde va cada producto, ni cómo va, ni nada, ¿no? Simplemente es soltar y coger, sin procesar, sin poder ver la etiqueta, ni saber qué tiempo tiene de caducidad, nada. Un poco pasa por ahí. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es intentar dar nuestros tiempos. La escritura te da tiempo. Otra de las cosas que, por ejemplo, se ha demostrado que es muy curioso y me amplío un poco por ahí es con el tema del dolor también. Incluso llega a controlar el dolor. Y fijaros qué intensidad tiene el poder de la palabra, el poder, el reorganizarnos por dentro a través de la palabra, del cómo estamos sintiendo la vida. Que se han hecho estudios con mujeres con fibromialgia, donde realmente a través de la escritura, una serie de pautas, ¿no? Con una especie de orden o de rutina, de X tiempo, se demostró que podían reducir el dolor físico hasta un 20, un 25% la fatiga y el malestar. Un 20, 25% estamos hablando que el mismo efecto que puede hacer un paracetamol o la lidocaína. Solo con la escritura y con una regularidad. Fijaros la potencia que tiene. Impresionante, Andrea. Y bueno, que nos lo muestres de esta forma hace mucho más sentido el por qué en alguien que está escribiendo puede sentir esa sensación de alivio cuando se permite llevar un diario o cuando se permite expresar lo que está viviendo, por ejemplo, en un libro, cuando hemos organizado en Luna Nueva Radio Digital los Fiddle. Y vemos personas que presentan libros que nos hablan de sus historias de vida, y me incluyo. Podemos ver cómo ese proceso creativo a través de la escritura, además de compartir un mensaje muy enriquecedor para los lectores, también a esa persona le genera un alivio, una comprensión mayor y sobre todo un estado mucho más pleno después de haber escrito estas memorias suyas, sus experiencias, sobre todo las dolorosas. Andrea, tú que te dedicas, estás muy activa en temas de escritura, ¿qué es lo que nos recomiendas escribir que puede ayudar a potencializar estos efectos en nuestro cerebro, esta reconfiguración en el cerebro? Bueno, de entrada tener claro qué es lo que quiero conseguir con la escritura. Yo creo buscar el alivio es lo primero que el cerebro te va a hacer que busques, ¿no? El cerebro no quiere sufrir dolor, no quiere sufrir malestar, lo que va buscando es placer. De entrada ya el cerebro tiene esa reconfiguración. Él no quiere sufrir. Pero es cierto que nosotros cuando, por ejemplo, tenemos, dependiendo del proceso de vida que tengamos, si es por enfermedad, si es por enfermedad física o enfermedad mental, o estamos en un proceso de cambio muy, muy drástico, o simplemente tenemos situaciones vitales que no podemos transitar, algún duelo, se depende de la situación de cada uno, yo creo que incluso es como cualquier otra terapia, se tiene que personalizar. Pero una cosa general. Para todo, yo creo que sería, por ejemplo, tener el hábito de escribir durante 20 minutos cada día. Y te explico el porqué cada día. Cuando empezamos a escribir, tenemos que tener en cuenta cómo queremos escribir. Es que no es solo me voy a poner a escribir y ya está. Eso es la escritura automática que también ayuda muchísimo. Pero si quiero tomarlo como terapia o quiero releerlo, tengo que ordenarlo. La escritura automáticamente te obliga a reordenarte por dentro, para luego que lo que escribas tenga una coherencia y tenga un sentido, ¿no? Pero con el tiempo y la práctica nos vamos dando cuenta que cada vez vamos reconociendo más nuestra voz literaria, cada vez vamos encontrándonos más cómodos con la palabra y no necesariamente tenemos por qué publicarlo, simplemente puede ser para nosotros, como tú dices, como tú bien dices, el uso de un diario. O podemos incluso compartirlo con nuestro círculo más cerrado. Podemos escribir poesía, podemos escribir un montón de diferentes géneros, dependiendo de lo que necesitemos. Pero yo creo que para empezar sería eso, la rutina de tener 20 minutos cada día. Porque al principio, cuando nosotros empezamos a escribir, tenemos la mejora. porque es una confrontación directa con el malestar que estamos sufriendo en ese momento. Pero ¿qué pasa cuando ya llevo un tiempo trabajando o llevo un tiempo escribiendo sobre eso o sobre otras cosas? Pues que automáticamente hay como una especie de linealidad en la que ya no mejoramos, sino que nos estabilizamos. Y ahí es donde hay que continuarlo, porque muchas veces la gente cuando ya empieza a sentir que se estabiliza, es como una medicación, la deja. Y volvemos otra vez atrás. Entonces, lo importante sería que la temática que utilicen sea muy fácil, muy, muy personal, que esté cómodo, que tengan una rutina de escritura de 20 minutos al día, porque van a sentir eso, que de entrada se van a encontrar mucho mejor porque es confrontar rápidamente lo que le está ocurriendo, pero luego va a haber una estabilización. Eso es buenísimo, pero lo que hay que continuarlo. Por supuesto. Andrea, ¿y hay alguna hora del día que sea más recomendable para dedicar estos 20 minutos a la escritura que todavía por la hora nos aporte un mayor beneficio? Bueno, a ver, como beneficio, yo creo que no hay una hora exacta porque yo creo que un poco va dependiendo de los ciclos de cada persona. No creo que sea aplicable para todo el mundo la misma hora. Es cierto que, por ejemplo, yo por la mañana, esto, y casi de tomar el primer trago de algo, un café o un colacao o lo que sea, escribiendo. O sea, justo después de la noche, si has descansado bien, has podido dormir bien y tener un sueño reparador, pues seguramente por la mañana estés más claro, más suelto a la hora de poder escribir algo. Por la tarde-noche yo diría que, bueno, tenemos la tranquilidad de la noche, el haber terminado el día. También hay una sensación de ahora es mi momento. En el que hay gente que también la noche pues le atrapa para poder escribir, pero ahí es verdad que es cierto que la emoción es diferente al de la mañana, porque no tenemos el mismo estado emocional por la mañana recién descansado que por la tarde-noche que ya estamos casi, casi rogando por el último aliento de vida. Pero bueno, yo creo que la persona tiene que buscar su momento, yo creo que una cosa personal en la que se sienta cómodo. Y sobre todo que esté plenamente consciente. Muchas gracias. Y me hiciste recordar a Julia Cameron, que nos dejó sus libros de, por ejemplo, El camino de la escritura, El camino del artista, El camino del escritor, donde ella recomienda algo que le llamó el vómito de la mañana, que se refiere a que antes de levantarnos al despertar, tengamos una libreta dispuesta, disponible en nuestra mesita de noche al lado de la cama y un bolígrafo en donde apenas se abren los ojos nos dediquemos a escribir, dejar fluir este sentir hasta que podamos tener como esta sensación de haber vaciado lo que traíamos. Y cuando esto sucede, ella hablaba que se activa la capacidad creativa en el ser humano y ella recomendaba esta hora porque decía que el sensor, o sea, la mente, estaba todavía como no tan potente, sino estaba un poquito adormilada, estaba como fuera de combate y eso nos ayudaba a que la escritura pudiera fluir de una manera más auténtica, sin tantos bloqueos a lo que estábamos queriendo expresar a través de la escritura. Esta técnica ella la usaba con los actores de Hollywood. Cuando llegaban estos actores a un vacío creativo, ella entraba con este proceso para volver a reactivar la creatividad. Y cuando tú ahora me dices que la mañana, bueno, me hace sentido porque justamente ella recomendaba ese inicio del día en la mañana, antes de siquiera levantarnos, dejar fluir esto, sentir, pensar lo que hubiera, es una escritura libre, a manera de poder expresar. Yo lo he practicado, Andrea, y te puedo decir que efectivamente empiezan a fluir ideas muy, muy creativas. Y bueno, pues es maravillosa la experiencia, además de que el expresarte de forma escrita, pues te puedes sentir como más ligerita para comenzar el día. No sé si tú has tenido esta experiencia o es algo que tú practicas, Andrea. Sí. Date cuenta también, Mari, que por ejemplo ahí estás reconfigurando ya todo tu día. Siempre se dice, ¿no? Como empiezo la mañana, es casi como va a ir el día. Entonces ya lo estás reconfigurando en quitar patrones rígidos, te estás dejando de llevar por tu creatividad. No olvidemos que la creatividad no es más que la capacidad de adaptación al entorno. Lo que pasa que yo lo vuelvo arte porque lo expreso a través de la escritura, pero no dejo más que libre toda mi mente para todo lo que me venga, poder encontrarle soluciones más artísticas. Al final la mañana lo que te hace es eso. Y sí, yo practico la escritura, bueno, yo a cualquier hora, pero por la mañana la verdad que es desbordante. Así es, muchísimas gracias. Oye, Andrea, y también me hiciste recordar aquellas, bueno, en mi país se llamaban planas, cuando el maestro nos castigaba y nos hacía repetir una frase en toda la hoja de la libreta o varias hojas según la falla, el error que hayamos cometido de no voy a volver a, no sé, a pegarle al compañero o recordaré traer la tarea o debo cumplir la tarea, no sé, alguna de ese tipo de frases en mi país le llamaban planas. ¿Qué nos podrías decir al respecto? ¿Qué efecto ocasionaba en el cerebro el repetir muchas veces una frase de este tipo? ¿Aportaba en algo esos tipos de castigo? No sé si a ti te pasó, yo sí lo viví. Y bueno, a mí me parecía pérdida de tiempo, era como, ok, ya entendí. Bueno, sí, yo creo que ninguno nos acordamos de esas frases que en algún momento nos han puesto a todos, ¿no? Porque yo por lo menos no las recuerdo, ya te lo digo. Pero sí, a ver, yo creo que era un poco dependiendo del sistema educativo que en ese momento estaba implantado, con el tema de que por la... Te das cuenta, el sistema ha cambiado mucho con los tiempos, ¿no? Se ha ido adaptando un poco más a que sea un poco más orgánico, menos tema de... Pero era un poco el aspecto de que no nos ponían problemas a resolver. No se educaba lo que es el pensamiento crítico, sino que de una manera te estaban como hermetizando en un sistema que ya está a ti y del que simplemente podías ser un partícipe o un cómplice. Y esa frase o esa manera de educar no deja de ser más que un sistema antiguo de educación que en realidad, como tú bien dices, no sirve para nada más que para mantener al chaval o a la chavala ahí en un, no sé. Pues eso, era un castigo, al final era un castigo. Y yo creo que la escritura nunca debe de verse como un castigo, desde luego que no. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso aquí yo quisiera detenerme un poquito para hablar de eso. Efectivamente, cuando les introducimos a los niños a la lectura y a la escritura como un deleite, como una actividad disfrutable, yo he visto cómo los niños van fomentando este hábito en ellos. Y que desafortunadamente cuando se inicia como castigo, vas a tener que leer tanto tiempo, o vas a escribir esto, manera de castigo, pues ya generamos un bloqueo en esta experiencia que no tendría por qué ser así, pero que desafortunadamente sí impacta la manera en que se introduzca a los niños cuando son pequeñitos en la lectura y la escritura. Muchas gracias, Andrea, por este compartir y preguntarte, Andrea, ¿qué pasa en el cerebro cuando escribimos una historia de ficción? Aquellas que son pues totalmente fuera de la realidad, ¿qué va a pasar en el cerebro cuando nos gusta escribir este tipo de literatura? Bueno, a diferencia de cuando nosotros estamos trabajando lo que es el tema del... Prácticamente toda la escritura tiene algo de autobiografía, porque incluso en la ficción, para crear personajes, nos vamos a basar en nuestra propia memoria, en nuestra propia experiencia, porque más allá de eso es inventar. Imagínate, inventar dentro de la ficción es un trabajo arduo, porque vas a rebasarte a ti mismo. Tienes que rebasarte a ti mismo, tienes que pasar tus propios límites y empezar a crear algo diferente, ni que no hayas leído, que no hayas experimentado, que no hayas sentido, y ponerte en las pieles de algo totalmente diferente. Bueno, hay una activación que, como te digo, es múltiple. Una de las cosas que más, una de las primeras que se detectan es en la red por defecto. La repo de efecto es la capacidad que tiene el cerebro o donde se registra lo que es la imaginación, los recuerdos, ¿vale? Y proyectos futuros. Estamos hablando de que vamos a ir a una zona del cerebro donde, aparte de la imaginación, lo que hacemos es trabajar el concepto tiempo en pasado y futuro, ¿vale? Después también actuamos directamente sobre la toma de decisiones y la planificación. Todo esto influye, ¿no?, a la hora de escribir ficción. Vamos a trabajar también las áreas del lenguaje y de la comprensión. Y una cosa curiosa y que me gusta también resaltar es que al crear personajes, porque luego vamos a ver la diferencia que hay entre lectura y escritura, porque no es lo mismo leer que escribir, se trabajan también zonas diferentes. A través de lo que es la creación de ficción, como te digo, por la creación de los personajes, vamos a trabajar mucho lo que es la amígdala también, que está relacionada íntimamente con la empatía. Porque para poder crear personajes tengo que empatizar con ellos, tengo que conectarme con ellos. A través de, porque cuando nosotros hablamos directamente con una persona, las neuronas de espejo lo que hacen es que sincronicemos, ¿no? Pero cuando yo estoy trabajando a nivel creativo y estoy creando un personaje que no deja de tener connotaciones humanas, bueno, personajes pueden ser animales, pueden ser tal, pero bueno, hay una cierta empatización con ellos para poder crearlos, porque imagínate, si no empatizas con tu propio personaje, ¿cómo lo creas? No puedes, es imposible. Entonces, estamos trabajando esa área también. Y el área sensorial, porque yo voy a acudir a todo mi registro, a todo lo que yo sé, a todo lo que yo he sentido, a todo lo que yo he olido, a todo lo que yo he visto, para crear un personaje. Y con esto, ¿qué es lo que consigo? Pues trabajar el estado de flow. El estado de flow es el estado de fluir, ¿vale? Que no es estar relajado, sino es llegar a encontrar mi momento en el que mi yo desaparece. Y me conecto automáticamente con lo que es una motivación y una concentración plena. Ahí estoy entrando en un terreno en el que se pierde el tiempo, la autocrítica se reduce y se activa muchísimo el área de la motivación. O sea, crear ficción no es ninguna tontería, porque fijaros todo lo que trabajamos, aparte de lo que es la memoria, ¿no? Porque tengo que ir buscando continuamente cosas, recursos ahí, herramientas que me hagan crear todo ese personaje, esos escenarios, para que sea coherente, porque aunque sea ficción, no puede dejar de ser coherente, tiene que tener una cierta coherencia, ¿no? O sea, que imaginaros todo lo que trabajamos solo con lo que es un poquito con la ficción. Importante lo que comparte con nosotros, Andrea. Muchísimas gracias. Estamos tomando notas. Sabemos que nuestra querida audiencia, quienes están en sintonía en Estados Unidos, en México, y lo estamos viendo, y también quienes nos están escuchando en myturner.com, que es la página donde tenemos nuestro canal de difusión, están tomando notas acerca de este importante tema. Muchas gracias. Vámonos a una breve pausa comercial y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Les recordamos que tenemos la encuesta del día de hoy. La pregunta es, ¿has escuchado el término neuroplasticidad? La opción A, sí, pero no comprendo qué significa. Opción B, sí lo he escuchado y sí comprendo a qué se refiere. Y la opción C, no lo había escuchado, porque su opinión cuenta. Al final de este extraordinario conversatorio le vamos a pedir a nuestra querida invitada del día de hoy, a Andrea, que por favor nos dé un feedback Decir dónde lo acerca de la compra ese. respuesta de lo que ustedes, querida familia de Luna 9, han hecho saber a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. No se muevan de ahí, que ya regresamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy. La recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1792, un día como hoy, se realiza la fundación de la ciudad de Manzanillo, Cuba. 1966, en Inglaterra, se da inicio la novena Copa Mundial.

cada día por la carretera, noche, madrugada entera, y mi amor aumenta más. Pienso en ella en el camino, imagino su cariño y todo el bien que ella me da. La nostalgia viene a hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad. Voy de día un poco más veloz, de noche prendo los faroles a iluminar la oscuridad. Yo sé de ella, corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Yo sé siempre en esa carretera, al volante pienso en ella, ya pinté en el parachoque un corazón y el nombre de ella. Ya rodé por mi país entero, como todo camionero, tuve lluvia y cerrazón. Cuando llueve el limpiador desliza, va y ven el parabrisas, late igual mi corazón. Loco por lo dulce de su beso, miro y deseo su retrato en él. Es en el calor de su abrazo que me olvido del cansancio y me abastezco de su miel. Yo sé voy corriendo en busca de ella, corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Yo sé, siempre en esa carretera, al volante pienso en él, ya pinté en el parachoque un corazón. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, Dismato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Elsa Florone. ¡Oh, Dios! Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que es en 83 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 86. Es decir, que estamos en 28 grados Celsius con una sensación térmica de 30. Muy buenos días, estamos de regreso. Si es que recién nos sintoniza, los invitamos a disfrutar con nosotros el café de las mañanas en la sección Creciendo Juntos. Mi nombre es Francisco Isla y estoy en compañía de María Luisa Alcalá y nuestra invitada, escritora y gestora cultural Andrea Aranda Vigo. Estamos en una interesante charla sobre el tema la neuroplasticidad y la escritura. Antes de continuar con nuestra programación, agradecemos infinitamente los saludos, la interacción de nuestra de Luna 9 Radio. Gracias a quienes nos están sintonizando desde Estados Unidos, desde México y vimos España. Gracias que están conectados con nosotros y por los saludos, la interacción en las distintas plataformas. Recuerden participar en nuestra encuesta del día de hoy, que al final de este conversatorio Andrea nos va a dar un feedback, una respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre es porque su voz cuenta. Vamos entonces a continuar con Noción y quisiera preguntarle a Andrea, ¿la escritura frecuente la claridad mental? Gracias. Pues sí. Sí, sí, sí, que sí, aclara bastante porque date cuenta que nos obliga, el escribir nos obliga a reordenar, reorganizar, incluso a desechar, porque para mí la escritura es el arte del desechar lo que no le viene bien. Entonces, si no le viene bien, era simbólico soltarlo. Sí, sí, es una frase muy acertada. Muchísimas gracias, Andrea. ¿Y puede la escritura cambiar cómo nosotros vemos el mundo? Pues sí, sí. Date cuenta que cuando nosotros enmarcamos en un papel un acontecimiento, si lo estamos haciendo de manera autobiográfica o de verdad, del exponerlo en otros mundos, en otros lugares, a través de la ficción, a través de otros géneros, ¿no? Al final no deja de ser nuevas lentes para nuestras gafas, ¿no? Cuando nosotros escribimos pasan cosas y esas cosas nos modifican a nosotros mismos, estamos reorganizando, estamos readaptando y quizá a lo mejor interpretaciones que dábamos antes las modificamos, las cambiamos, ampliamos las percepciones de lo que nos rodea, nos da menos miedo, conocemos más, porque al final el conocer no abre a la vida, a la sorpresa. Y lo que antes nos daba miedo ahora no genera esa sorpresa, ¿no? Quiero conocer más, quiero escribir más, quiero... sí, sí, sí, no hace reconfigurar nuestra vida. Muchísimas gracias, Andrea. Y Andrea, sobre nuestras metas, ¿pueden ayudarnos el que las cumplamos si las escribimos? ¿Beneficia el que las vaciemos en papel o está bien o hace el mismo efecto que las tengamos en nuestra mente que escribirlas? Bueno, cuando nosotros escribimos pasa algo y es que el cerebro se libera automáticamente de la presión de sostenerlo. Pero es cierto que cuando yo escribo, plasmo algo en papel, hoy es como haciendo un... Parece una tontería lo que te voy a decir, pero es como hacer un contrato conmigo mismo. Ahí estoy escribiendo algo porque nada es verdadero hasta que no sale de nuestra mente. Y una vez que yo, eso lo decía, bueno, es como una visión un poco de Zambrano, ¿no? Es decir, nada existe hasta que hago que exista. Entonces, en el momento que yo estoy escribiendo algo en papel, es como un contrato conmigo mismo, con mi interior, con algo que había ahí, que no existía y que ahora existe y que yo me comprometo a cumplir. Entonces, yo pongo en el papel lo que yo quiero conseguir, es como todas esas listas que hacemos a principio de año de las buenas intenciones o nuestras metas anuales, ¿no? Todo eso que quiero conseguir al año, o incluso aquí en la festividad de San Juan, no sé si allí la tenéis también así con esta costumbre de escribir, escribimos lo que queremos para el resto del año y en el otro papel escribimos también lo que no queremos en el año y lo quemamos. En la escritura tiene mucho de símbolo, tiene mucho de mística también. Entonces, el volcar algo en el papel que no existía y que ahora sí, gracias a, fíjate que parece una cosa tan banal, ¿no? A un lápiz y a un papel, pues estoy creando realidades, estoy como llenando la existencia con cosas que andan. Es algo muy potente. Muchísimas gracias, Andrea. Qué bueno que lo compartes porque a veces creemos que solamente con tenerlo como visualizado en nuestra mente es suficiente y no, bueno, que nos compartas que el escribirlo ya es un gradito más de avanzar a ese poder lograr estas metas que nos planteamos. Pues bueno, a escribir estas listas de propósitos o de habilidades que queramos desarrollar en nuestra vida, en México lo solemos hacer cuando vamos a cambiar de año. En ese cierre de ciclo de año, solemos hacer esta lista de nuestros propósitos, lo que queremos lograr en ese año. Y pues bueno, se ha ido cambiando a través de los tiempos el cómo manifestamos o intentamos manifestar estos propósitos, y una buena manera entonces es retomar la escritura, escribir esos propósitos. Y yo diría también el tenerlos a la vista, no solamente escribirlos, sino tenerlos por ahí a la vista, que nos lo estemos recordando día con día, que eso es lo que nos, el camino que nos hemos trazado para determinado periodo de tiempo. Andrea, ¿cómo influye el estilo de escritura en cómo nos perciben los demás? Bueno, en cómo nos perciben los demás. Si yo me dedico a escribir, dependiendo del género que yo escriba, automáticamente yo creo que por los clichés, ¿no? Nos van a percibir de una manera u otra. Es cierto que no van a ver igual a un poeta que a un escritor de ciencia ficción, que a uno de terror, que a un ensayista de, qué sé, de histórico. Entonces, claro, eso juega un poco en nuestra contra si nosotros nos creemos el personaje. Porque al final yo creo que un poco va por ahí. Nosotros nos vamos creando a través de la escritura, porque al final la neuroplasticidad es eso, ¿no? Yo me voy creando, yo me voy diseñando. ¿Habéis visto esa imagen en la que sale, en la que salimos, que sale una persona esculpiéndose a sí misma, ¿no? En el barro, pues un poco pasa eso en en el cerebro. Dependiendo de lo que nosotros creamos, porque una de las cosas que tiene el cerebro es que no sabe interpretar qué es ficción y qué es real. Para él todo es real. Aunque nosotros luego sepamos clasificar qué es real y qué no. Y precisamente es una de las problemáticas que tenemos con el mundo virtual y el mundo real, como aquel que diga, ¿no? Que no, el cerebro lo va a interpretar todo igual. Pero es cierto que a nosotros nos van a ver diferente dependiendo del género que escribamos. No sé por qué hay categorías que tienen como más renombre y otras que, por ejemplo, pues no se tienen tan valoradas, ¿no? O que parece incluso que no son ni culturales, ¿no? Bueno, esa pregunta me gusta porque en realidad yo creo que tenemos que ir quitando esas etiquetas. Dentro de la literatura hay muchos géneros que yo creo que están por explorar y que se les tiene que dar mucha más importancia, sobre todo para que el propio escritor, la propia escritora también se vea a sí misma como quiere verse. No clasificado en un género, sino como una persona valiosa que está creando vida de la nada. Muchísimas gracias, Andrea. Qué valioso esto que nos aportas. Concuerdo completamente contigo, Andrea. Y ya que mencionaste la poesía, ¿escribir poesía o diarios tiene beneficios diferentes? Bueno, yo te puedo hablar desde mi experiencia. Más allá de la teoría, a mí me gusta hablar desde la experiencia. Francisco, por suerte, señor Francisco que nos acompaña, ya me ha hecho un par de entrevistas, sabe que yo hablo mucho desde la víscera, ¿no? Y la poesía tiene algo diferente que tiene el diario, que es la rítmica. Toda escritura para mí tiene ritmo. Yo creo que una de las cosas más difíciles de encontrar dentro de la escritura es el ritmo. Y la poesía la tiene más fácil porque está mucho más ligada con la musicalidad. Entonces es cierto que cuando nosotros nos dejamos de llevar por la musicalidad de la palabra, cuando nos dejamos de llevar por lo que es la estructuración poética, esa musicalidad es como algo que nos induce a llegar a lugares donde quizá con un diario común no llegaríamos. Es más sensorial, porque quizá un diario, por desgracia, se suele interpretar como algo muy descriptivo, ¿no? Una descripción un poco más fría, en primera persona, pero no llega a abordar a lo mejor la parte más plástica del cerebro, que la poesía sí lo tiene. La poesía sí tiene esa capacidad de plasticidad dentro de la creación literaria. Entonces, bueno, ambos son muy válidos para un trabajo a nivel interno. El diario, evidentemente, es una cosa muy rica porque en realidad te está confrontando a la realidad, porque cuando tú vas a escribir un diario y lo escribes para ti, no es lo mismo que cuando lo escribes para otro. Eso también tiene una connotación psicológica muy diferente. Yo no voy a escribir un diario sabiendo que lo que estoy escribiendo es mentira, no tiene sentido. En cambio, yo puedo escribir una poesía que no tenga nada que ver con lo que estoy sintiendo, pero gracias a la interpretación o la reinterpretación de la realidad, y la musicalidad me llega a lugares que quizá con un diario y con una confrontación directa de la realidad no me deja. Entonces, el transitar algunos aspectos como un duelo, una enfermedad, una muerte, algo muy traumático, ¿no? Una separación, a través de la poesía me deja interpretarla con rabia, con ira, con alegría, con euforia. Le puedo meter elementos emocionales mucho más simbólicos, mucho más potentes. Yo creo que la poesía, no sé si se está notando mucho, pero soy una gran fan de la poesía para transitar según qué cosa. Muchas, muchas gracias, Andrea. Y bueno, la poesía es algo que sigue muy vivo y que agradecemos a todos los que tienen, todos los escritores que tienen esa sensibilidad para transmitir emociones a través de la poesía, que además es muy delicioso escuchar esas armonías en las letras. Muchas, muchas gracias, Andrea. Y Andrea, preguntarte, ¿la escritura puede entrenar la autoconciencia? Sí. A ver, al final lo que es la conciencia en sí, no nos podemos poner a definirla porque yo ni los mismos especialistas han sabido definir lo que es la conciencia. Entonces, yo creo que es un poco por ahí. Pero sí es cierto de que si yo sé ubicarme en el espacio, yo sé cuál es mi lugar, sé quién soy dentro de lo que realmente es posible saber quién es uno, ¿no? Sé cuál es mi función, sé cuál es mi lugar, sé cuál es mi papel en este mundo con los demás, con cada persona, cuáles son mis roles. Al final sí que me ayuda, me ayuda a ubicarme, me ayuda a saber dónde estoy, en qué momento vital estoy, hacia dónde quiero ir, qué es lo que mi alma necesita. Y un poco a poco ir creando ese puente a través de las palabras. Y que me ayude a transitarlo pues, de una manera más amistosa, ¿no? La autoconciencia no deja de ser la capacidad que tengo de interpretar la vida o interpretarme a mí dentro de ese entorno y cómo yo me envuelvo con él y cómo me adapto a él. Al final no dejamos de ser máquinas que estamos continuamente cambiando, adaptándonos, reformulándonos a nosotros mismos para poder entender lo que hay fuera, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que para tomar conciencia, una autoconciencia es muy importante. Muchísimas gracias. Andrea, ¿y qué impacto tiene escribir regularmente en la salud mental, a diferencia de alguien que escribe de manera, pues, aislada? Sí, me imagino que alguien que lo hace de manera esporádica, ¿no? Te refieres, ¿no? Que no lo haga de manera continua. Sí, Pues lo que así te. es. Vale. Sí, lo que te decía. A ver, cuando nosotros escribimos nos vamos a enfrentar a varias cosas, ¿no? Y una de ellas precisamente a nosotros mismos y a nuestros problemas, a nuestras situaciones, porque cuando uno escribe, a no ser que lo que quiera hacer es una descripción de algo que ve sin involucrarse él mismo, que también puede ser, pero incluso yo soy de las que piensa que incluso en las descripciones no existe la objetividad. Es imposible, es que es imposible. O sea, el mero hecho de ser un ser subjetivo ya modifica cualquier tipo de visión. Entonces, es cierto que la persona que de manera regular tiende a escribir, ya sea diario, ya sea poesía, ya sea lo que sea, no deja de ser una búsqueda de sí mismo. Entonces, a nivel psicológico, a nivel de salud, incluso físico, como hemos comentado antes, que afecta directamente a lo que es los indicadores del dolor físico, porque al final el cerebro interpreta el dolor mental como un dolor físico también. Hay neuroinflamación, el cerebro se inflama también por estrés, por un uso excesivo de nuestro cerebro, es que nos pensamos que nada, los codos, las rodillas, los pies, pero el cerebro no. Oye, que el cerebro se inflama. Si se usa mal, se inflama y empieza a tener presión y empieza a tener fallos mecánicos. Entonces, tenemos que ser muy conscientes que el tema de la escritura lo que nos va a hacer precisamente es de bálsamo para que nosotros, a través de la repetición, no de la repetición que a ti te ponían en el cole, esa de castigo, no, a través de la repetición, de la práctica, del crear, del activar esos mecanismos que tiene el mismo cerebro, yo voy a reconfigurarme para ver la vida de manera más saludable, interpretarla de manera más saludable, tener unos filtros más fuertes, más potentes, ser más resiliente, y a la vez aprender a tener más matices, no es todo blanco o negro, sino a ser mucho más flexible. Esa plasticidad que tiene el cerebro al final la voy a tener en mi propia conciencia, en mi propia manera de ver la vida. Entonces eso me va a ayudar mucho a enfrentarme tanto a lo que es el deterioro cognitivo, como puede llevarte a un Alzheimer o te puede llevar a una demencia senil, como a nivel de flexibilización de las cosas que yo voy viviendo. No es lo mismo una persona que tiene una capacidad resolutiva y creativa para poder enfrentar una situación de una manera más amistosa y sin crear mucho drama a una persona que es muy hermética y todo le viene mal. Entonces todo son quejas, todo es frustración, eso lo lleva a una mala salud, a una mala relación, y eso evidentemente lo va a llevar a unos estados depresivos y ansiógenos, brutales. Muchísimas gracias. Aprendiendo. Gracias por estar con nosotros y también agradecemos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, quienes están en sintonía desde España, desde Estados Unidos, México, ahí los estamos viendo en pantalla, muy agradecido. Y también le cuento que nos han hecho llegar preguntas en ningún orden en particular, sino conforme fueron llegando en las distintas plataformas de las redes sociales. Recuerden seguirnos como Luna 9 Radio Digital. Después vamos a seguir con los saludos. La primera pregunta, Andrea, que nos han hecho llegar es: he escuchado que el cerebro puede cambiar incluso en la adultez, pero ¿hasta qué punto realmente podemos reprogramar nuestra mente? ¿Hay límites biológicos a esta capacidad o solo son mentales? Muchas gracias. Bueno, lo primero, gracias por las preguntas, por todas esas personas que están escuchando esta entrevista y que están teniendo inquietudes y las quieren compartir con nosotros. Me parece fantástico, la verdad. Y referente a esta pregunta, yo te diría, a ver, la neuroplasticidad, o por lo menos lo que es la neurociencia, dice que nuestro cerebro está modificándose hasta el último día. Hasta el último día. O sea, igual que el cuerpo se está regenerando hasta el último día, porque si no moriríamos isofacto, el cerebro para poder funcionar también está cambiando, se está regenerando. Otra cosa es cómo lo trabajemos nosotros. Yo te estoy hablando primero de lo que es la parte fisiológica, lo que es la fisionomía del cerebro, ¿vale? Todos sus tejidos están continuamente reciclándose, cambiando, modificando. Y luego el trabajo que nosotros hacemos con ese órgano, que es el de crear nuevas conexiones neuronales. Eso también se está modificando hasta el último día. Todo lo que sea aprender, hacer deporte, tener una buena alimentación, todo eso ayuda a que nuestro cerebro funcione mejor, que hagamos nuevas conexiones neuronales. Entonces, eso se está haciendo toda la vida. Otra cosa es que nosotros queramos aprender y modificar nuestra conducta. Eso es diferente, eso es diferente. Pero las conexiones se dan hasta el último día. Excelente, muchas gracias por responder a nuestra querida audiencia, nuestra familia de Luna 9 Radio. La siguiente pregunta es: en un mundo lleno de estrés, de multitarea, de distracciones digitales, ¿cómo impacta todo esto en la neuroplasticidad? ¿Podemos estar sin darnos cuenta entrenando al cerebro para ser más disperso o ansioso? Pues sí. Y además es una pregunta bastante afinada, porque igual que yo lo puedo ordenar, hacer una cosa en positivo, y lo repito muchas veces, al final lo que estoy haciendo es generando nuevas conexiones cerebrales, las estoy favoreciendo en negativo. De hecho, se dice que es más fácil crear malos hábitos que buenos. Entonces, es cierto que hay que tener cuidado con el tema de cómo yo utilizo o cómo yo uso mis herramientas para eso. Sí, pero es bastante afinada la pregunta. Muchas gracias. La siguiente pregunta nos dice acerca de, nos pone, acerca de las emociones en la neuroplasticidad. ¿Es cierto que en lo que sentimos con intensidad puede literalmente cablear nuestra ruta en nuestro cerebro? Bueno, si nosotros sufrimos un efecto traumático, habéis visto que hay gente que se queda en shock, que se queda bloqueada. El sistema busca una manera de defenderse de esos picos de ansiedad, de toda esa cortisol que le enchufamos, ¿no? Entonces, claro que sí, hay que tener cuidado porque, a ver, no es tan fácil, ojo, no es tan fácil, ni es que te vayas a quedar con el cerebro frito, ni mucho menos, pero es cierto que, bueno, que no hay que poner mucho a prueba tampoco los sistemas que tenemos, porque igual que tú al corazón no lo sobreexiges, a la mente tampoco. Porque es verdad que hay, como yo digo, hay umbrales que son mejores no rebasarlos. Porque puede generar un problema, como te comentaba antes, también existe lo que es la inflamación neurológica. Entonces, hay que intentar de que el cerebro también tenga su bienestar y su confort y no deja de ser diferente al del resto del cuerpo. Buena alimentación, horas de descanso, ejercicio físico. Aprender cosas nuevas, tener relaciones sociales. Las relaciones son súper importantes para mantener un cerebro sano. Entonces, bueno, sí, hay que tener cuidado con no rebasar nuestros límites porque los hay. Claro que sí. Muchas gracias, André. La siguiente pregunta dice, desde su experiencia, ¿ha visto casos en los que alguien con traumas o creencias muy limitantes logra transformarse a través del trabajo neuroplástico? Y de ser así, ¿cómo comienza realmente un proceso así? Sí. Vaya, de hecho, yo creo que todos de alguna manera vamos transitando. A ver, la neuroplasticidad no deja de ser más que la característica de nuestro cerebro. Se modifica. O sea, no es algo que yo tenga que trabajar, ya está ahí. Es como musculatura. Nosotros todos tenemos la musculatura, todos tenemos la funcionalidad de la musculatura, que es sostener el esqueleto, que podamos caminar, pero hay quienes lo desarrollan más y son más evidentes. Y otros que no la trabajan en toda su vida. Entonces, la musculatura no va a ser la misma en una persona que la trabaja y una persona que no. ¿Que cumplen su función? Sí, pero la calidad que de vida que pueda tener una persona que trabaja su musculatura no va a ser la misma y en proyección hacia la vejez que una persona que no la trabaja. No es lo mismo. O sea, yo me estoy asegurando de que a través de del trabajo continuo de mi cerebro o todo lo que son las experiencias cognitivas. Yo lo que estoy al final es generando una buena salud para que mi cerebro a mi vejez llegue de manera digna y me haga un buen trabajo y me acompañe de una manera digna. Entonces, sí hay gente que supera el trauma a través del trabajo. Todos superamos un montón de cosas al cabo de los años, de las experiencias que vivimos a través de los trabajos neuroplásticos. Trabajo neuroplástico, a ver. Todo lo que sea, aprender algo nuevo, crear, puede ser escritura, puede ser arte, plástico me refiero, pintura, todo lo que sea crear, salir de nuestra zona de lo conocido, no del confort, de lo conocido, aprender algo nuevo, hacer canastillas de mimbre, pintar una fachada, todo lo que sea exponernos a algo diferente, ya nos está ayudando a que nuestras nuevas conexiones cerebrales actúen. Si cada vez que yo voy añadiendo herramientas, seguramente voy a encontrar mejores soluciones. Porque la vida no son hacerse preguntas, sino encontrar buenas respuestas, ¿no? Y muchas veces tampoco pasa nada por no encontrarlas. También hay que aceptar eso. Porque algunas veces el problema es cuando nosotros este tipo de información la queremos llevar al extremo y la queremos vivir plenamente desde la teoría y no lo hacemos desde lo que es la parte más vivencial, más emocional, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se transitan en silencio, que se transita también precisamente en el abstraerse un poco, el no tener continuamente la mente ocupada, el tener tiempo para respirar, para no hacer nada, para no hacer nada, para quedarse en blanco mirando en el techo, disfrutando simplemente de mover los dedos, sentir cómo mis dedos están vivos, cómo mi corazón late. Dar gracias porque mis pulmones me dan aire, dar gracias porque mis pies siguen ahí, que estoy entera, que estoy sana. Al final es un trabajo de agradecimiento, ¿no? Y eso precisamente es lo que hace que nuestra neuroplasticidad esté trabajando. Es uno de los ejercicios más potentes. Yo sé que Mari también va mucho por ahí, por ese enfoque y conoce bastante bien lo que estoy hablando, el tema del agradecimiento, aunque a lo mejor la gente no es una forma también muy potente de trabajar nuestro cerebro. Esas conexiones son vitales porque nos van a dar unos filtros de vida importantísimos. A Mari de este tema, pero me ha funcionado si brevemente puedo hacer una acotación, ahora que estamos en un calor insoportable, a lo personal prefiero el invierno, me gusta el frío, pero la única manera que encontré de que mi cerebro lo pueda asimilar es dar gracias, de sentir calor porque significa que estoy vivo, de estar sudando porque significa que mi cuerpo funciona. Digo, el único que me puede, digamos, que se me disipe del fastidio del calor, decir, gracias Dios, estoy vivo, gracias, estoy sudando, estoy sintiendo el sudor, significa mi cuerpo funciona, estoy bien, sigo caminando. Eso es que primordialmente he llegado a ello. Ya le preguntaremos a los expertos acerca de esto en breve. La última pregunta, por lo pronto, que nos ha llegado es, para quienes ya hemos pasado los 40 a 50 años, ¿qué prácticas concretas nos recomendarías para estimular la neuroplasticidad y sobre todo mantener al cerebro despierto, creativo y resiliente? Casi nada. Bueno, yo haría una combinación. A ver, lo importantísimo, yo creo que lo básico, las tres patas para un banco, como yo digo, eso lo sabe todo el mundo, una buena alimentación, una que hace que nosotros tengamos una buena neuroplasticidad, porque todo lo que sea aprender movimientos nuevos con nuestro cuerpo nos ayuda también a mantenerlo activo. Y bueno, yo tirando para lo mío, la escritura. Otro te dirá la pintura, la fotografía, cualquier tipo de expresión artística. Yo creo que es necesaria, hay que reivindicar que todas las personas tengan, a ver, no todo el mundo le gusta todo lo mismo, ¿no? Pero bueno, algo que sea creativo, algo que sea solo mío, que sea mi espacio, que sea mi como yo digo, sacar de la chistera cosas que yo tengo ahí. Y a partir de los 40, 50, pues sobre todo algo que nos guste. Yo no le recomiendo que no le gustara, porque evidentemente el tiempo es valioso. Y si no te gusta y no lo disfrutas, es mejor que no lo hagas. Tener una buena rutina de sueño, tener una buena rutina de alimentación, tener una buena rutina de deporte, escribir a diario, agradecimiento diario. Y yo creo que la vida es así. Yo creo que la constancia en lo que hagamos es más importante que lo que hagamos. Fíjate lo que te digo. Wow. Muy valioso lo que comparte con nosotros, Andrea, aquí en Creciendo Juntos. Antes de preguntarle a Mari acerca de este aspecto, de esta parte del agradecimiento, que aprovecho para agradecer a Maestro Sergio Zelaya. Gracias por su mensaje, por sus saludos. Esto es en nuestro grupo de WhatsApp de Luna 9 Radio. Un fuerte abrazo hasta Ciudad de México. También nuestra querida maestra María Librada Hinojosa Flores, quien nos dice, buenos y luminosos días, familia querida de Luna 9 Radio. Lindo tema y cultura literaria, ampliando horizontes en todos. Gracias a Luna 9 Radio, gracias a Andrea, gracias a María Luisa. Muchas gracias, querida maestra. Perdón. Querida maestra, es parte también del equipo de Luna 9 Radio, así que los invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas, así como nos han hecho llegar nuestra querida audiencia, utilizando las distintas plataformas de redes sociales. Síganos como Luna 9 Radio Digital y también les recordamos que tenemos el WhatsApp para que nos lo hagan llegar. Tomen nota que es el +1, no olviden el +1 porque estamos en Estados Unidos. 551-254-8201, de nuevo es el +1, 551-254-8201. Ahora sí, vamos a preguntarle a Mari brevemente, porque ya se está acercando el momento de revisar los resultados de la encuesta, pero quisiéramos, Mari, preguntarte si pudieses complementar algo acerca del agradecimiento. Sabemos que en otros programas nos has hablado ampliamente, pero para quienes recién nos escuchan y están descubriendo este y tantos temas tan importantes que compartimos aquí en Creciendo Juntos, ¿qué nos puedes decir del agradecimiento, Mari? Gracias. Pues te puedo compartir en un estado de gratitud nos va a ayudar, uno, a pacificarnos, dos, a tomar las cosas desde un enfoque positivo, incluso lo que es doloroso o que no nos agrada o que rechazamos. Y tres, el agradecimiento nos va a conectar con una sensación de abundancia en todos los sentidos. Eso les podría comentar de Francisco. Sí, María, importantísimo. Todos estos tips, todos estos pointers, todos estos temas que estamos trayendo aquí esta mañana para nosotros en New Jersey, tardes allá en España. También quiero agradecer a Diana Mindlin, un fuerte abrazo hasta Argentina. Gracias por su constante apoyo.

honramos los símbolos patrios del Perú y viajamos a destinos paradisíacos que te robarán el aliento. Descubre Maido, el mejor restaurante peruano del mundo en 2025. Déjate sorprender con un nuevo artículo fascinante en nuestra sección de arte virtual. Lee nuestra revista en plataformas digitales y vive una experiencia totalmente interactiva con Femme International Magazine, inspiración que trasciende fronteras. Diana Mindlin, psicóloga argentada en psicoterapia gestal, crítica y guionista cinematográfica, estará con nosotros este sábado a las 12 del mediodía hora de New York en vivo por nuestro canal de YouTube. Comparte con nosotros el tema, Devolvé mi amor. Suscríbanse a nuestro canal, Femme International TV. Los esperamos. Este fue un espacio contratado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 40 minutos. Y estamos de vuelta. Tenemos una temperatura que está en 29 grados Celsius con una sensación térmica de 31. Es decir, que estamos en 84 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 87. Pues en el segmento anterior, en el bloque anterior, estábamos compartiendo valiosa información y les dijimos de que tenemos la encuesta del día de hoy. Pues bien, ha llegado el momento de dar a conocer el resultado. Recuerden que el día de hoy les estábamos preguntando, ¿has escuchado el término neuroplasticidad? Y les dimos tres opciones, de las cuales ha estado muy, muy reñida la encuesta, pero la mayoría eligió que sí lo han escuchado y sí comprenden a qué se refiere. Quisiéramos pedirle a nuestra querida invitada del día de hoy que por favor comparta con nosotros su feedback o qué le parece o qué opinión le merece el sentir de nuestra querida familia de Radio Digital. Adelante, Andrea. Muchas gracias. Pues me alegro porque gracias a la difusión que están haciendo los neurocientíficos cada vez conocemos más cositas que nos pueden ayudar, podemos tener más herramientas. Y que la gente que participa al menos conozca el tema y que le genere interés para seguir teniendo pues eso, más herramientas que hagan de su vida más llevadera, más placentera. Muchísimas gracias. Estamos llegando prácticamente al final de este programa. Lamentablemente, pues el tiempo vuela, faltan horas, como decimos, en el día y días en la semana. Estamos llegando, como dije, al final del programa del día de hoy, donde el tema es la neuroplasticidad y la escritura, porque deseamos seguir creciendo juntos a través de conocer los aportes para ampliar nuestra mirada y comprensión sobre este tema. Para finalizar esta interesante charla, nos gustaría que nos compartiera, Andrea, ¿cuál sería ese mensaje final que le gustaría dejar a nuestra audiencia el día de hoy? Tiene que encender el micrófono. Pues que escriban lo que sea, pero que escriban. Les va a ayudar muchísimo a ver la vida de otra manera. Okay, muchísimas gracias, de verdad. Por favor, díganos cómo la podemos contactar para solicitar una consulta. ¿Cómo la encontramos en las redes sociales para conocer más acerca de la labor que está realizando? Bueno, pues pueden encontrarme por mi página en Facebook, Andrea Aranda Vigo o Andrea Aranda Autora. También tenemos en Instagram, Andrea Aranda Lingun Siyu. Y ya, por ahí me pueden encontrar. Muchísimas gracias, muy agradecido que esté con nosotros en este programa de Creciendo Juntos. Bueno, vamos a continuar con nuestra programación. Tenemos que compartir con nuestra querida audiencia las novedades acerca de los nuevos programas que harán parte de la programación de Luna 9 Radio Digital. En el programa anterior, la semana pasada, estuvimos compartiendo del martes de emprendedores el ciclo, el cierre de un ciclo. Dijimos adiós y gracias a martes de emprendedores. Habíamos dicho de que el día de hoy íbamos a compartir el nuevo nombre, el nuevo segmento, el nuevo programa con una gran ampliación, de que vas a conformar el día, la programación de los martes aquí en Luna 9 Radio. Y el nuevo nombre, el nuevo programa que se incorpora a Luna 9 Radio Digital se llama Semilla Abundancia. Así que vamos a tener grandes invitados, más amplio panorama de poder compartir la experiencia, el tiempo con invitados de lujo, invitados exclusivos de Luna 9 Radio, con nuestros conductores. Mari, quisiera que por favor compartieras con nosotros un poco más acerca de este nuevo segmento, de este nuevo programa que es Semillas de Abundancia, con nuestra querida audiencia. Claro que sí, Francisco. Bueno, pues efectivamente, como bien lo comentas, se cerró un ciclo para la sección Martes de Emprendedores porque nos hemos dado cuenta que queremos ampliar el concepto, los temas, el abanico de temas que se puedan tratar, ampliarlo y no solamente centrarnos en el emprendimiento, sino poder abarcar todos los temas que nos lleven a la abundancia, y la abundancia en todos los sentidos, no solamente la económica, entre ellos uno de los temas, por supuesto, que seguirá siendo el emprendimiento, pero quisimos ampliar el concepto para poder tener expertos que nos aporten en todas las áreas de la vida que podemos trabajar para estar en esa experiencia de abundancia. Así es de que pues le damos la bienvenida a esta nueva sección, Semillas de Abundancia, que se transmitirá los martes de 10 de la mañana a 12 del día, hora de Nueva York, en donde estará con nosotros dos personas maravillosas que ya han venido aportándonos, que es nuestra querida Rosy Zamora y su esposo, Carlos Macedo. Ellos seguirán estando un martes del mes. Y tenemos una nueva conductora, Francisco, que tú me dirás si ya podemos revelarla o todavía no. Adelante, por favor. Muy bien, pues tenemos el gusto, queremos compartir esta alegría con ustedes, de compartirles que se formará parte, se integra una nueva conductora en Semillas de Abundancia, que también estará un martes de cada mes, y ella es nuestra querida Graciela Velasco Aguirre. Ya la han escuchado en algunas otras entrevistas. Ella es una escritora y podcaster mexicana que nos ha presentado un libro hermosísimo que está en tres tomos, que es Consejos para mi hermano y para mí también. Bueno, pues se integra al equipo de Luna 9 Radio Digital en un martes de cada mes, en donde nos hablará de estas semillas de abundancia, Francisco. Estamos muy felices de contar con la integración de Graciela, a quien le mandamos un caluroso abrazo y nuestra más cálida bienvenida. Totalmente de acuerdo, estamos felices, orgullosos de poder dar este nuevo inicio, esta nueva faceta dentro de Luna 9 Radio Digital, y sobre todo donde vamos a tener presentadores que nos van a acompañar en las distintas programaciones de estas Semillas de Abundancia, porque es lo que estamos haciendo, plantando semillas, y vamos a tener abundancia en crecimiento en otro tipo, digamos, approach, un nuevo acercamiento de este nuevo programa. Y hablando de inglés, si me permites, Mari, quiero también compartir con ustedes un nuevo programa junto con nuestra querida Alice, nuestra princesa, quien va a ser el host de un nuevo segmento en inglés que se llama Life Stories. Este es un nuevo programa donde estamos innovando en la transmutación de English into from Spanish into English, de español al inglés. Así que invitamos a todos los escritores, también quienes que deseen participar, que sean, digamos, hablen el idioma inglés, que nos contacten para ser nuestros invitados en una entrevista totalmente en English, American English. So if you are there listening to us and you would like to be part of our show, we welcome you to contact us using our social media. We are under Luna 9 Radio Digital, junto con nuestra querida Alice Kim, quien va a estar a cargo de este programa. Su servidor va a estar detrás de bambalinas, chequeando toda la distribución, porque es una manera de nosotros crecer y estamos, digamos, ampliándonos for our speaking listeners. Así que estamos felices y contentos, orgullosos de poder compartir con ustedes, querida familia de Luna 9. Gracias, Andrea, por estar con nosotros compartiendo estos premieres, como se dice aquí en inglés, estas novedades. Así que estamos de verdad felices de ser parte de su primero, de sus días, su programación, de mañana a mañana estar junto con ustedes en las tardes, noches también estamos. Así que es un verdadero honor estar aquí en Luna 9 Radio en esta nueva faceta. Adelante, Mari. Así es, Francisco. Estamos muy, muy entusiasmados por la incorporación al equipo de Alice Michelle Quim Alcalá. Qué bueno, ¿qué te puedo decir? Yo como su mamá me siento sumamente orgullosa de que esta pequeña de 13 años se integre al equipo de FEM International Group, al que pertenece Luna 9 Radio Digital, y comentarles que las entrevistas realizadas por Alice serán en inglés a escritores, libros en inglés, porque queremos llegar a diferente audiencia y porque también queremos mostrar cómo es importante que cuando la literatura se fomenta desde pequeños, podemos ver estos frutos a tempranas edades. A mí me encanta ver a Alice que por voluntad propia busque libros que le aporten algo. Les comparto que hace un par de días, en esas noches, solemos tener en esas conversaciones de noche, bueno, solemos compartir nuestro diario vivir, y en esas conversaciones que yo amo poder tener de repente este tiempito para tener conversaciones desde el corazón, ella me comentaba su inquietud y me decía: mamá, a veces cuando volteo a ver al mundo, porque es una niña que le encanta saber cómo está cada país, qué está pasando con su sociedad, qué está pasando con sus gobiernos, qué necesidades tienen, me decía, cuando me doy este paseo por el mundo y me doy cuenta que hay muchas necesidades y hay muchos conflictos que resolver, a veces puedo llegar a sentir que la esperanza se me acaba. Y luego recuerdo que si no hay esperanza afuera en el mundo, yo tengo que ser esa esperanza. Y bueno, pues me quedan resonando sus palabras y aquí está Alice diciendo sí a incorporarse a este equipo de FEM International Group, en donde estará con estas entrevistas en inglés, con escritores de libros en inglés que se estarán transmitiendo en vivo por FEM International Group en YouTube, nuestro canal de YouTube, en donde ahí podrán ver estas entrevistas. Ya les diremos cuándo iniciará esta primera entrevista que ya tenemos. Estamos coordinando invitar a todos los escritores que hablen inglés y tengan libros en inglés que nos contacten, porque estamos abriendo esta sección para ellos, para el público que gusta de la literatura en inglés. Así es de que, Francisco, bueno, estamos sumamente emocionados, entusiasmados con estos nuevos proyectos que se inician y, pues bueno, agradeciendo a estas personas maravillosas, a Graciela Velasco Aguirre y Alice Kim Alcalá, Alice Michelle Kim Alcalá, que se integran al equipo de FEM International Group. Superb. We're more than excited to communicate this great news for us. Estamos muy felices, especialmente desde el punto personal que crecí aquí, el idioma inglés, el cual nunca habíamos tenido. Nuestro público siempre había sido en español, pero nos hemos dado cuenta, gracias a los festivales, gracias a tantas personas que nos han contactado, que por qué no teníamos segmentos bilingües, por qué no teníamos en inglés. Entonces, ahora nuestra princesa va a estar a cargo de este programa. No se lo pueden perder, como dijo Mari. Vamos a estar compartiendo en las distintas plataformas y canales de difusión de Luna 9 Radio, tanto de FEM International Group, con todo el mundo, el premiere, el debut de esta y otra sección que hacen parte de la programación. Es un honor y un privilegio poder compartir esto con ustedes. Gracias también a nuestro equipo técnico, quienes han compartido ya en el grupo de WhatsApp el link del nuevo canal de Instagram que se llama FEM Luna Network, una fusión donde van a encontrar tanto noticias de la revista FEM International Magazine como también de Luna 9 Radio, por eso se llama FEM Luna. Está en Instagram y ahí está el link para que puedan automáticamente vincularse con el canal y así recibir notificaciones. También tenemos notificaciones en audio, van a tener también encuestas, van a tener toda la información pertinente a tanto nuestra revista digital como nuestra radio online. Aprovecho rápidamente para compartir saludos de Diana Mindlin. Señora Diana, gracias por su constante apoyo. Nos manda saludos desde Argentina. Nos dice abrazos. Y Graciela Velasco Aguirre, quiero felicitar a los organizadores de la Feria Internacional del Libro Monterrey. La experiencia es única, extraordinaria. Muchas felicidades y que sigan los éxitos, Graciela Velasco. Muchísimas gracias. Así hemos llegado al final de esta vigésima transmisión de Creciendo Juntos. Deseamos que haya sido de su agrado. Y pues bien, con estas recomendaciones que nos deja nuestra querida invitada Andrea Aranda Vigo, estamos llegando al final de este programa. Aprendimos mucho el día de hoy y nos llevamos tarea, Francisco, para este fin de semana. Y la tarea es: regálense el privilegio de escribir. Permítanse esa gran experiencia. Muchísimas gracias, Mari. Una gran tarea. Hoy me quedo con el aprendizaje de permitirme escribir y disfrutarlo. Siempre se puede mejorar y crecer en las diferentes áreas de nuestra vida. Y aquí, en Creciendo Juntos, los invitamos a ello. Crecer junto con nosotros. Antes de despedirnos, Francisco, también quiero extender una invitación. Invitamos a ser panelista de Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Si eres profesional en temas de crecimiento personal, salud integral, espiritualidad, educación, psicología o desarrollo humano, y tienes un mensaje que pueda inspirar, transformar o aportar valor a otras personas, desde nuestro programa Creciendo Juntos en Luna 9 Radio Digital, te abrimos un espacio para todos aquellos profesionales que deseen compartir sus conocimientos, experiencias y herramientas con una comunidad abierta al aprendizaje y a la evolución consciente. Si estás al servicio del bienestar y la expansión del ser y deseas participar como invitado o invitada, contáctanos por mensaje de texto al siguiente número de WhatsApp, +52 314 109 85 02. Será un honor crecer juntos. Y dicho lo anterior, Francisco, y a nombre de todo el equipo del Café de las Mañanas, agradecemos a nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital por brindarnos su preferencia acompañándonos el día de hoy. Les deseamos tengan todos ustedes un bendecido fin de semana y los invitamos a vivir y a ayudar a vivir. Muchísimas gracias, Mari. Gracias, Andrea, por estar con nosotros. Señoras y señores, Luna 9 Radio Digital de FEM International Group termina sus actividades pertenecientes al día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado nuestro programa en la sección Creciendo Juntos. Que tengan un excelente día. Luna 9 Radio se despide de ustedes hasta la próxima semana. Asegúrese siempre de tener en cuenta el horario de transmisión del programa según su país. La sección de Creciendo Juntos del Café de las Mañanas se transmite los viernes a las 10 de la mañana hora de New York, New Jersey, 9 hora de Colombia, Perú, 8 de la mañana hora de México, las 16 horas de España. Gracias por el favor de su atención. Tengan todos ustedes un bendecido fin de semana y los invitamos a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio. Y mañana al mediodía hora de nosotros aquí en New York, New Jersey, 11 de la mañana hora de Colombia, de Perú, 10 horas de México. Mari estará en nueva entrevista, junto con nuestra invitada de lujo, Diana Mindlin. Esto es en la sección Relatos de Vida, directamente en YouTube. Así que compartan el link, suscríbanse, activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo o subiendo un video. Y sobre todo participen también en nuestra encuesta. Queremos saber su opinión y estamos al servicio de todos. Gracias nuevamente, Andrea. Gracias, Mari, por estar esta mañana tarde para ustedes allá en España, aquí en Luna 9 Radio. Cuídense y Dios los bendiga. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, Radio Online.